¿Has podido tomar una foto? Ah, video, sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Se puede ver o no? Ah, bueno, eso lo puedo. Si no se puede, no. Sí, que lo que iba a chequear, porque acá cambiaron una batería. Ah. Me estaba fallando. Ah, pero sí se puede, si no... No sé. O sea, ya tienes material, ¿no? Pues, vamos a ver, sí, algo ahí, sí, por supuesto. Pero era bien, para nuestro ojo humano era bien visible, ¿no? La, ¿verdad que sí? ¿Las dos cosas has tomado? O sea, había dos. Sí, sí, la sí. Primera vez fue grande y alto. Grande, pues. Tú tienes un camarón, pe. ¿Ya subiste? Ahí está, pe. Qué bonita. Yo estoy viendo acá. ¿Qué estás diciendo ahí? Ahí está. ¿Lo ve? Claro, yo estoy viendo acá, no sé. Sí, lo que sabes. Mi paz, que yo aquí. Ahí está. Y ha sido las 9 en punto, ¿eh? Sí, más o menos. Sí, sí. Claro. Aquí arriba, como ahí arriba. Aquí, pues, ah, un poquito este, sí. Aquí para un poquito más. ¿Qué tal la cortaste, esa? Sí, la cortó. ¿Eh? ¿Qué? Impresionante, pues. Perfecto. Y eso está en colores. Increíble está. Ah, sí. ¿Eh? Acá, Panchito. Genial, mira eso. ¿Tienes el brazo tú? Un minuto estaba clavado. Más atrás. Estaba atrás, ¿no? Ese brazo estaba ahí. La primera vez. Estaba arriba. No, lo estabas enfocando ya, ¿no? Estaba arriba. Estaba ya llevando, pero estaba anteriormente, estaba arriba. Está mayor ratillo. Está mejor las... Genial, ¿eh? Lo voy a por aquí.